Le habían hecho una extracción de sangre a usted que la llevaron a Bariloche. ¿Usted sabe, le informaron por qué motivo se produjo eso? A mí me dijeron que bueno, que encontraron un esqueleto, ¿no? En Patagones, en un campo, y que bueno, que por eso me sacaban sangre a mí, porque iba uno llevaban a La Plata y otro llevaban a Bariloche. Y por ese motivo, según mi nuera, dice que la ropa no era la ropa de él, pero como yo digo, muchas veces no hay que llevarse por la ropa, porque la ropa, qué sé yo, si están algo, tendrían algo, porque lo de mi hijo, si le pasó algo, yo sé que fue alguien lo preparó, alguien se lo llevó, algún amigo. En una cama algo le hicieron, porque él no era de entregarse con cualquier persona, o estaría tomado, no sé, algo así pasó, pero solamente espero en la justicia, que hasta ahora va lenta, pero bueno, hay que esperar en todas las cosas, hay que esperar y pedirle a Dios nada más que se encuentre como sea, pero que se encuentre mi hijo y que se sepa la verdad que pasó con él, porque él no creo que se haya ido, porque nunca dejó sus hijos, nunca los dejó. Y así que no creo que él se haya ido. A él le pasó algo, para mí a él le pasó algo. Y espero que bueno, que podamos encontrarlo y que sean esos análisis, los espero. Y bueno, para decir bueno, que lo encontraron y bueno, saber la verdad y que se sepa lo que pasó con él, nada más. Bueno, ¿cuántos hijos tiene José Luis? Tiene dos nenitas y el bebé que es bautista, que tiene ahora 3 meses, se va a cumplir.